Nosotros queremos hacer esto público de una manera pacífica, como lo venimos haciendo hasta ahora, para que la gente de Cañuela sepa que el implicado, como tienen acá, como acusado a mi hermano de este hecho, no es él. No es él. Quizás para todos agarraron a una persona culpable de los hechos que ocurrieron en Cañuelas, y quiero hacerle saber a toda la gente de Cañuelas que la persona que está detenida en la comisaría primera de Cañuelas no es el culpable. No lo es. Están teniendo una persona inocente. Esto es grave, ¿sí? Si bien quizás el error de mi hermano no fue no haber hecho la transferencia, quizás al momento de vender el auto, y esto quizás lo hizo venir hasta una comisaría, pero una vez que él presentó sus datos y su declaración, yo creo que él ya tendría que estar afuera. Y ya desde el martes a las 9 de la mañana, 10, que llegó a la comisaría, hasta el día de hoy todavía está encerrado en un calabozo una persona inocente. Por eso es que nosotros como familia estamos haciendo todo lo posible, más allá de que pusimos también un abogado para que lo defienda, para que esto se haga público, para que se conozca, para que nos conozcan a nosotros como familia. Estamos disponibles y abiertos a que todo el mundo nos conozca, quienes nos quieran preguntar, quienes se quieran juntar con nosotros, los afectados por los delitos que se cometieron acá. Estamos dispuestos a hablar con quien sea y hacer lo que sea para ayudar en la causa, pero no queremos que mi hermano pase un día más detenido porque él es inocente. ¿Ustedes son de San Justo? Nosotros somos de San Justo. Bien, como hablábamos afuera de aire, lo vuelvo a contar para que todo el mundo sepa. ¿Cómo fue el tema? Porque todo decanta, en teoría, ¿no? En el tema del auto. Exacto. ¿Cómo fue eso? Mi hermano, entre hace 3 meses y medio, 4 atrás, fue a una agencia de autos ubicada en la localidad también de San Justo, que es donde vivimos nosotros, y entregó este auto en cuestión, este Fiat Siena Verde 2013, como parte de pago para retirar otro auto. Uh-huh. Bien, entregó efectivo, el auto este en cuestión, y se llevó otro. En ese momento en la agencia le hicieron un boleto de compra y venta donde figura el auto que se lleva, el efectivo que él deja y el Siena que deja también como parte de pago. En la escribanía asegurado, que también es en la localidad de San Justo, justo a 2 cuadras o a la vuelta de la agencia donde sucede esto, se firman los 08, que también tenemos los papeles y demás, que eso fue presentado el día que Matías declaró, que fue el día jueves. Matías dejó el auto ahí, nunca más tuvo conexión, relación o tuvo de nuevo arriba de ese auto. Nunca más. O sea, ese auto dejó de ser de él a partir de ese día que él se lleva el otro auto. Bien. Nunca más se supo ese auto, nunca más nada. Él quedó con el agenciero de que apenas el agenciero vende el auto, se iba a hacer la transferencia. Hasta el martes, que a la mañana mis abuelos, o sea, la casa donde vive mi hermano, en planta baja viven mis 2 abuelos mayores, mi tía, y en planta alta, en 3 departamentos distintos, en uno mi hermano con su novia, mi otro hermano que es Matías, que está detenido, y mi padre. Cerca de las 9 de la mañana interrumpe, no recuerdo si es Grupo Halcón o Grupo G, o Fuerzas de seguridad, a su modo de operar, rompiendo toda la casa, las puertas para entrar. Mi abuelo es discapacitado, los despertaron esta gente, bueno, obvio, como entran, como ya se conoce, rompiendo todo, con armas, porque obviamente no saben con quién se van a encontrar del otro lado. Agarraron a mi padre, lo bajaron agresivamente, a mi hermano también, y hasta que ellos se empezaron a dar cuenta, porque esta gente también sabe, por la experiencia, que quizás se estaban equivocando. Obviamente ya eso no va a cambiar en ellos, tenían que hacer su operativo y después obviamente iba a decidir la justicia. Rompieron todo, se llevaron los ahorros de mi familia, no encontraron lo que fueron a buscar, que obviamente era el Siena, no lo encontraron, no encontraron las joyas que figuraban en el en la causa, en el papel que figuraba como orden de allanamiento, lo que fueron a buscar, no encontraron nada. Se llevaron detenido a mi padre, porque mi padre era el que tenía la cédula azul del auto, entonces también se lo llevaron. Porque Matías te había habilitado a manejarlo. Me había habilitado para manejar. Y bueno, nada, lo trajeron acá a la comisaría. Yo estuve hasta la noche. Y después, como yo no figuraba como vos quedaste detenido también. Yo quedé detenido. Por un par de horas. Sí, de las 9, 10 de la mañana hasta la noche. También como hasta las 10, 11 de la noche. Y bueno, como yo no daba con el perfil de la gente que había actuado en ese momento acá en los asaltos, eso, me dejaron salir. Y bueno, Matías como titular del auto todavía está detenido. Uh-huh. Bueno, ya más de lo que dijo Priscila, no puedo decir. Lo único que yo digo es, estamos dispuestos a que la gente nos conozca, nos vea qué familia somos, si, mostrar nuestra casa, dónde vivimos, dónde trabajamos, qué hacemos. Nosotros somos una familia de trabajo, pero futbolera. Yo jugué profesionalmente, independiente, del 83 al 85, y después toda mi vida jugué al fútbol. Matías también jugó al fútbol en Tristán Suárez, en italiano, en Uruguay. Después dejó de jugar y se dedicó a otra cosa, pero no tenemos antecedente. No sé qué más puedo explicar, pero lo único que tengo miedo es que de esto es que quede Matías como un implicado que no es. Directamente, perdonen la palabra, que quede como un perejil que agarraron y no es. Estoy dispuesto a lo que sea y hacer lo que sea para aclarecer esto. Lo único que puedo decir, nada. Sí, te decimos. Nosotros estamos acá para, como dice mi papá y ya lo comenté antes, para estar disponibles a quien sea, fiscales, jueces, policía, la gente de Cañuelas que nos quiera conocer. ¿Ya declararon ante o llevaron pruebas? Sí, las pruebas las llevamos el día jueves, que fue cuando Matías declaró. El jueves pasado. Matías uh-huh. declaró por la mañana, llevamos las pruebas que comenté al principio, el 08 firmado, o sea, no el 08, sino el acta que figuraba en la escribanía, donde figura que Matías en tal fecha hizo un certificado de firma con el trámite 08. Y también llevamos fotocopia, y obviamente el original se lo dejamos en la fiscalía, donde figura la operación que hizo mi hermano, el boleto de compra-venta del modelo nuevo que se llevó de auto, y la operación que hizo, que fue dejar el Siena y entregar efectivo. Nosotros, como no somos, perdón la palabra, de este palo, de la justicia, de ver, dijimos, bueno, mi hermano declara, y nosotros vinimos ese jueves con Fede a decir, lo llevamos a casa de nuevo. Y cuando vimos que de nuevo se lo llevaron y que tenía que ver el fiscal, que tenía que llevar la causa, dijimos, no, acá hay algo que está pasando raro. Porque nosotros dijimos, bueno, listo, llegó Matías el martes, hasta que le tomen declaración, dijimos, nosotros creíamos, bueno, salen un rato con papá. No salió. Llegó el miércoles, bueno, listo, hoy declara, no declaró. Otro día más. Listo, bueno, el jueves declara. Yo vine con mi papá y mi otro hermano y dijimos, bueno, hoy lo llevamos a casa, todos esperándolo en casa. No, declaró y otra vez se lo llevaron. Entonces dijimos, acá hay algo raro. ¿Qué es lo raro? ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que nos estamos preguntando como familia. ¿Por qué tienen detenido un inocente? ¿Por qué, si ya se tomó declaración, dejamos las pruebas? ¿Qué más necesitan para darse cuenta que Matías no tiene nada que ver? Exigimos que se acelere esto, lo pedimos de la mejor manera, pacíficamente. No somos una familia que quiera hacer, perdón la palabra nuevamente, quilombo acá ni nada. Solamente queremos que nos escuchen y que esto se agilice, porque tienen a una persona inocente y es injusto. Entonces, queremos que se agilice el tema, que el juez pueda ver la causa lo antes posible, porque mientras tanto, él o los ladrones están afuera. La gente que robó, la gente que se tiroteó, que vino a hacer lío acá a Cañuelas, está afuera. Se debe estar riendo de la situación, debe estar robando en otro lado, o se habrán ido, y mi hermano está adentro. Entonces, me parece injusto, y nosotros vamos a mover cielo y tierra. Vamos a realizar una marcha. Yo hoy voy a estar, para los que nos estén escuchando por la radio y quieran conocernos, yo, como todos los días desde que mi hermano está acá, voy a estar en la puerta de la comisaría. De la comisaría me voy a la fiscalía. De la fiscalía me voy al juzgado. Hablo con todos. Voy a estar en la puerta. Mi nombre es Priscila, mi papá es Omar y mi hermano es Patricio. Vamos a estar ahí. Quien me quiera conocer, quien quiera tomarse un café conmigo, quien quiera charlar, voy a estar disponible ahí. Le hablo a las personas que fueron asaltadas, vamos a estar ahí. También les pedimos ayuda, porque tenemos que unirnos como ciudadanos, porque yo hoy hablaba fuera de radio también con los chicos, y esto que nos está pasando a nosotros, que yo lo veía en la tele y dije, nunca nos puede pasar, hoy nos está pasando, y como familia estamos destruidos de yo tener que entrar el jueves pasado a un calabozo a ver a mi hermano, ¿entienden? Yo entré con mi hermano porque mi papá no quiso pasar a ver a su hijo ahí adentro, ¿ok? Y tuve que pasar yo con mi hermano y estuve adentro en un calabozo con mi otro hermano. Entonces, lo que estamos viviendo como familia es devastador. Entiendo que los tiempos de la justicia son lentos, pero pido por favor que actúen a la brevedad, que actúen porque hay una persona inocente y necesitamos que salga. Nosotros no queremos hacer nada, ni lío, ni venir a molestar a Cañuelas. Queremos que se escuche y se sepa la verdad. Y vamos a hacer lo posible, vamos a mover cielo y tierra. Ustedes de acá no conocían, no conocen Cañuelas. Mi papá había venido la semana pasada con los jugadores de Independiente que vinieron a jugar acá. gestión. Ajá. Sí, pero yo nunca había venido a Cañuelas, mi hermano no conocía a Cañuelas, mi otro hermano tampoco. Hoy, o sea, desde el martes estamos viniendo todos los días, estamos acá, estamos disponibles para ayudar. Queremos. Fuera de aire decían que incluso, porque uno de los episodios sería el robo en una vivienda de la calle 12 de Octubre, el día de las elecciones, y que coincide justamente con, ni más ni menos que con la casa de la madre de una candidata a concejal. Yo no. En este sentido, ustedes decían fuera de aire recién que tendrían pruebas donde confirman que en el horario donde ocurrió este episodio, su hermano, tu hijo en este caso, estaba votando en San Justo. Matías, en la escuela Gutiérrez, estábamos votando juntos, más o menos en eso serían. No es sé. Más, ahí pensamos que había que él votaba donde vota siempre, nos fuimos hasta el centro de San Justo, bajó con mi papá, no figuraba en los padrones, figuraba en la otra escuela, volvimos y al final votaba a la vuelta de mi casa, que es la escuela donde tenemos una cámara de un vecino que enfoca de la esquina a donde se camina hasta la escuela, están las cámaras de la escuela, se puede, por medio del abogado supimos que se puede entrar a través del padrón electoral y ver que Matías votó, ojalá se pueda ver la hora también para comprobar, creo que se puede ver también, o sea, al margen de las pruebas de que tenemos de que Matías hace 4 meses no es el titular del auto, hay otras pruebas también que demuestran que Matías no estuvo en el lugar de los hechos, que fueron el día domingo de las elecciones y el día viernes siguiente 18. No estuvo. Entonces, más allá de que tenemos los papeles de que Matías no es el dueño del auto hace 4 meses, tenemos las pruebas de que tampoco estuvo en el lugar del hecho. Entonces, por eso desde el día 1 que Matías pisó la comisaría, dijimos, ya sale, y hoy es día lunes y todavía estamos así. Las fuentes judiciales o los funcionarios judiciales o con quien ustedes han ido hablando, más allá de la institucionalidad y de lo que indique la causa, generalmente suele haber alguna charla de pasillo en la cual te dicen, quédese tranquilo, ya se ha comprobado que no tengan, ¿algo le han manifestado en relación a esto? Lo único que te puedo decir, la verdad, que ahí en la comisaría nos trataron 10 puntos, todos los que trabajan ahí, y bueno, los mismos del grupo que entraron a mi casa, cuando a los segundos se dieron cuenta que no teníamos nada que ver, bueno, no voy a decir lo que me dijeron, pero sí. Quédate tranquilo que esto. Ya nos dimos cuenta qué clase de familia son, pero bueno, el comisario lo mismo, la policía lo mismo, pero. La cuestión es que mi hijo está preso, acusado de tirotearse con un policía y de robar. Entonces, está todo bien, o sea, somos todos inocentes, pero mi hijo está dentro. Entonces, yo lo único que quiero es que se agilice esto y demostrarlo. Voy a cualquier lado, no me enfrento. ¿Se entiende? Voy al frente con la verdad, como quien dice. No tengo problema de nadie, de hablar con quien sea. Como te dije antes, quieren ir a mi casa, quieren cómo vivimos, qué hacemos, quiénes somos, no tengo problema. Quieren charlar conmigo en algún lado, voy, vamos, porque no tenemos nada que ocultar. El único miedo mío es que mi hijo quede acusado de algo que no es. Más no te puedo decir. Uh-huh. ¿Ustedes tomaron contacto con alguna autoridad judicial? No, nosotros hablamos con el abogado para ver más o menos el día que Matías declaró. ¿El abogado de ustedes? El abogado, nosotros dejamos en ese momento el abogado oficial, sí. Que es cuando Matías declaró. Y nada, nos dijo eso, que tenía que llegar por medio del fiscal, tenía que llegar al juez la declaración de Matías. Como te comenté, recién nos juntamos con el abogado, ahora vinimos para acá y yo de acá me voy para la fiscalía a ver si ya llegó la declaración al juez. Uh-huh. Y si no llegó, bueno, estar ahí, insistir, por decirlo de alguna manera, para que esto se agilice, porque mientras estos procesos son lentos y todo esto pasa, Matías sigue encerrado en un calabozo. Y a eso quiero apuntar. Por eso quiero que esto se agilice, que se averigüe, que se hagan las averiguaciones, porque, o sea, yo entiendo que quizás el juzgado y la fiscalía tiene 10.000 causas para trabajar, pero acá hay una causa de una persona que está dentro inocente, entonces me parece que esto hay que tratarlo lo antes posible. Entonces, por eso, ahora yo termino acá de hablar con ustedes y nos vamos a la fiscalía. Intentaré ver si puedo hablar con el fiscal también, porque, o sea, a mí me encantaría hablar con todo el mundo que está tratando este tema y hablar lo mismo que estoy hablando acá con ustedes, como hablo con todo el mundo, y que se agilice este tema para que, primero, encuentren a los verdaderos responsables. Y segundo, o sea, primero no, primero que saquen a mi hermano y después que encuentren a los verdaderos responsables. Hoy en día a mí lo que me importa es que mi hermano esté afuera y la justicia se va a encargar de encontrar a los verdaderos culpables o al culpable o a quien sea. Pero yo quiero que mi hermano esté afuera porque no tiene nada que ver y es inocente y las pruebas están. Entonces quiero que esto sea lo más rápido posible. Nada ¿Ha más. Tomado contacto ustedes con la agencia? Porque digamos, todo indica que es el punto de conflicto es el auto. Nosotros fuimos a hablarlo, ni bien al otro día, fui a la agencia, el muchacho dijo que sí, que si le toman declaración va a... Claro, ustedes les van a pedir que esté a disposición. Verdad, claro. Que no, diga la verdad. Le comenté lo que nos pasó y me dijo que sí, que no estaba... que no tenía problema, le digo, decir lo que pasó, lo que estamos contando. Uh-huh. no hay trabas acá, o sea, no hay otra cosa, lo que estamos contando. ¿Y él les confirmó que vendió el vehículo o que algo ocurrió, digamos? No, eso no nos dijo. Que él iba a ir a declarar la verdad de lo que sucedió con Matías. Después lo que hizo con el vehículo él lo tendrá que explicar él adelante de la justicia, o calculo que se lo van a preguntar. Eso a nosotros no nos interesa. Estaba en la agencia, nada, yo o sea, no lo vi. Claro. No sé dónde está, no sé. Él sabrá lo que hizo con el auto. Nosotros lo único que queremos que él, después que la justicia le pregunte lo que quiera, eso parte de lo que quiera averiguar la justicia. Nosotros lo pedimos obviamente para que él venga y corrobore de que Matías le dejó el auto en forma de pago en tal fecha, más allá de que también obviamente sirve lo que él venga a decir, los papeles lo comprueban, o sea, pero obviamente se lo va a llamar al agenciero para que también no tiene problema en venir y dijo que iba a contar la verdad de los hechos. Después él explicará qué pasó con el auto, eso a nosotros no nos incumbe. Nosotros lo que nos importa es que Matías salga porque no tiene nada que ver y que se esclarezca esto lo antes posible. Estamos a la espera, pero desesperado, ¿no? Desesperado, obviamente. Porque la espera está bien, nosotros estamos desesperados afuera, pero mi hermano está desesperado adentro y quizás quienes nos están escuchando además lo notan como, uy, sí, pobre gente, pero si a uno como familia le toca y tiene un hijo, un hermano o un familiar metido dentro de un calabozo injustamente, les pido un minuto que se pongan en ese lugar. Quien esté escuchando de ese lado, que diga, a ver, mi hijo, si le pasara esto y estaría injustamente, ¿yo qué haría? Y es lo que yo estoy pidiendo para del otro lado, que me entiendan y colaboren. Que lo difundan, que lo charlen entre familia, que se vaya sabiendo esto, porque la persona que tienen adentro no es la que robó. Y no queremos que dejen a mi hermano, como dijo mi papá, por llamarlo de alguna manera, como un perejil. Mi hermano no tiene nada que ver, lo dejamos bien claro, y queremos solamente que se averigüen las cosas lo antes posible para que mi hermano no pase más un día detenido. Es eso. ¿Cómo van a continuar? Vos decías recién... Yo ahora de acá me voy a la fiscalía para hablar con el abogado. El fiscal es Berlingeri, ¿no? Sí, nosotros no lo conocemos personalmente. Yo quisiera también, si él me pudiera atender, no sé cómo se maneja esto porque nunca sucedió, nunca nos sucedió nada, pero nos gustaría ver si podemos hablar con el fiscal también. O sea, y bueno, hablar ahora con el abogado, con el que sea. Con el que nos reciba. Con el que nos reciba para ver si ya llegó. Lo mismo que declaré. ¿Ustedes ya entregaron esto que hablaban de...? Sí, el día que Matías declaró. De los papeles y demás. Sí, el día jueves lo entregamos. Bueno, lo mismo que declaré yo al abogado es lo mismo que te estoy contando. Lo mismo, exactamente. ¿Y el abogado de la familia, de ustedes, en este caso, qué dice? No, o sea, él, con lo que nosotros contamos, lo que sabe, las pruebas, todo, sí. Dice esto, Matías tendría que estar afuera. Ajá. Y todos dicen lo mismo, con quien hables. Matías tendría que estar afuera. ¿Qué hace Matías adentro? ¿Por qué está? Y es lo que nosotros también pensamos el primer día que llegó. ¿Qué hace todavía después de 6 días adentro de la comisaría todavía? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, por eso decidimos hacer esto, porque no queremos que lo enganchen con cosas falsas o que lo dejen metido adentro para contar a la sociedad, agarramos a los ladrones de tal hecho, quédense tranquilos, señores de Cañuelas, porque no va a suceder más nada. No es que no va a suceder más nada, ojalá no suceda más nada, pero la persona que está ahí adentro no es la que hizo los delitos. Está afuera la persona que hizo los delitos o las personas que hicieron los delitos. Entonces, no queremos que lo agarren como el tonto por ser el pibe que no hizo una transferencia, lo agarren como el tonto de esta situación y lo dejen adentro como si él fuera. Eso, o sea, no quiero hablar de otra manera para no resultar vulgar, pero creo que la gente me entiende. Y él está mal, ¿cómo va a estar? Él no está claro, bien, pero me él no refiero está a... bien, está nervioso, uh-huh, a eso. Está nervioso. Mira. Nosotros la última comunicación que tuvimos fue la semana pasada con mi hermano que entramos a verlo, está nervioso, nos pregunta por qué está preso, por qué sigue ahí adentro, qué pasa, y nosotros le vamos contando cómo es, le decimos que tiene que tener paciencia, pero no entiende por qué. Como no lo entendemos nosotros, yo que estuve, nunca estuve preso, uh-huh. Estuve 10 horas en un calabozo, me desesperé, por eso dije... que ella dijo que se pongan en su lugar. Si, ojalá que nunca a nadie le pase tener un hijo que, digamos, no sé cómo decirlo, inocente, injustamente en un calabozo o en una comisaría o preso, porque no se puede explicar lo que se siente. Y yo lo sentí estando adentro. No se puede explicar. Ojalá me entiendan un poquito nada más. No se puede explicar. No te puedo decir porque no, es imposible, ¿sabes? Es tremendo, tremendo. Desde ya, de acuerdo a lo que ustedes están diciendo, que no tiene antecedente. No tiene ni siquiera una multa. Mirá lo que te digo. No tiene nada. Ni yo tampoco, nunca pisamos nada. No, nuestra familia no sabemos nada de esto. No tenemos experiencia la más mínima de esto. Entonces, viste, estamos desesperados, la verdad, esa es la palabra, desesperado. Vamos a seguir de cerca el tema. Te agradezco no, por favor, la oportunidad que nos da de comunicarnos. Estamos dispuestos, pasamos los teléfonos, lo que sea, para que la gente, si le interesa el caso, nos llame, nos pregunte. Abierto a todo. Lo único que queremos es que sacar a mi hijo, ¿no? Y al hermano de ellos, que están desesperados, como la madre, como los abuelos, como todo el barrio. Como todo el barrio toda de la San familia Justo, que nos conoce, sabe todo que todo el barrio de donde vivimos, que vivimos hace 40 años ahí, preguntándonos qué es lo que pasa. Y bueno, entonces quieren organizar una marcha, todo el barrio. Todavía le dije, no, vamos a esperar, que capaz que esto se soluciona. Hacemos lo que sea pacíficamente para demostrar que este chico no tiene nada que ver.